A partir de ahora entramos en zona diversa, invertida, inconformista, subversiva. Somos Territorio Queer. Efectivamente, desde este mismo instante entramos en el espacio diverso de Ágora Sol Radio, una trinchera virtual desde la que queremos combatir la heteronormatividad, repensarnos y visibilizar las realidades que la sociedad tapa y la historia olvida. Bienvenidos un programa más a Territorio Queer. Este mes, y sí, esta vez hemos sido puntuales, hemos decidido cambiar un poco y en vez de centrarnos en las vivencias personales de un colectivo, vamos a hablar de las representaciones de la diversidad sexual y el género en las series de televisión. Además, hemos querido aprovechar la oportunidad para tejer redes con otros medios. Nos vais a perdonar, pero empezamos este monográfico de referentes siendo un poco objetivas. Think of all the roads, think of all their crossings. Taking steps is easy, standing still is hard. Remember all their faces, remember all their voices. Everything is different the second time around. And you've got time. You've got time. Como habéis oído, hemos empezado con la intro de Orange is the New Black casi por petición de la dirección del programa. Así, sin alusiones ni nada de eso. Pero bueno, volviendo al ambiente que hay aquí en el estudio y por teléfono, hoy nos hubiese gustado tener en la mesa a Anne, que es una persona que nos acompañó en el primer programa sobre realidades trans, pero no ha podido estar, así que un saludo. Y bueno, ya damos paso a las personas que sí que estamos. Entonces, bueno, tenemos por aquí a Marta, obviamente, a la otra parte de Territorio Queer. Sí, ya me habéis oído, estáis hartas de mí. A María, de Se Escribe con F. Oli. Buenas. A Elena, que también es de Se Escribe con F. Hola. A Vanessa, de Hay una lesbiana en mi sopa. Buenas. Y a Ingrid, de Inau Radio, que está por teléfono. Hola, buenas tardes. Bueno, y yo soy Paloma, la otra parte de Territorio Queer. Estamos muy bien acompañadas. Pues antes de empezar la tertulia, que como ya hemos dicho, vamos a hablar de series, queríamos que nos contaseis un poco de cada proyecto, de vuestros medios y de por qué decidisteis comunicar. ¿Y qué decidisteis comunicar? Bueno, nosotras desde Se Escribe con F planteamos este podcast porque cuando María y yo nos conocimos solo hablábamos de series. Y hablábamos de series, pero no como en plan, bueno, me gusta este personaje o no sé qué, sino pues íbamos un poco más allá, ¿no? Y nosotras somos historiadoras, medievalistas en concreto, y entonces teníamos unos podcasts sobre series de historia medieval. Y un día dijimos, ¿y por qué no hacemos unos podcasts solo de series con una nueva perspectiva, ¿no? Y surgió así un poco el programa. Sí, surgió un poco con la idea de hablar solo de series, pero como no somos tampoco muy de ceñirnos a cosas, acabamos extendiéndonos para hablar también de cine, de cómics, de libros y un poco de todas las cosas del universo. Y no surgió tampoco la idea explícita de hacerlo muy en base a lo queer o a lo feminista, pero como nosotras somos así, somos mujeres, somos queer, pues es imposible que no acabemos metiendo eso hasta en la sopa, así que el proyecto acabó orientándose un poquito más hacia estos temas y estamos muy contentas así, muy a gusto, así que ahí vamos. Y hablando de las cosas que están hasta en la sopa, lo siento, tenía que hacer el chiste de padre. Está bien, está bien. Bueno, pues la web de Hay una lesbiana en mi sopa, esta es un poco mi opinión, perdonen mis compañeras, creo que nace sobre todo para hablar de todo lo relacionado con el mundo lésbico, bisexual. También intentamos incluir cada vez más la voz trans, que está un poco visibilizada en los medios, de una manera más desenfadada, o sea, un sitio de noticias donde tú puedas entrar y encontrarte gente que te habla de tú a tú, que te habla de una manera, pues eso, desenfadada, que puedes entender, y abarcar tanto series como cómics, libros, toda la representación dentro de la cultura, y a veces también un poquito en la historia, hacemos algún artículo así, pero sobre todo noticias de actualidad. Y tu turno, Ingrid, si nos quieres contar un poco de In Out Radio. Bueno, a ver, yo... Estoy en In Out Radio, que es pues una de las primeras emisoras de radio por internet que está, bueno, dirigida a las mujeres lesbianas, aunque como comentaba alguna de vuestras compañeras, pues también tocamos temas de otra índole, como todo lo que tenga que ver con LGTB. Y yo vengo del mundo del blog, había estado anteriormente, bueno, creé el blog de lesbiana.es, lo que pasa es que ahora ya no estoy llevándolo desde hace bastantes años, y entonces gracias a este blog pues me puse en contacto con Ana Sachi y con Karma Pollina, que son las creadoras, ¿no?, del podcast o de la radio por internet, que es In Out Radio. Es una emisora pues que se llena a diario con muchas cápsulas, hay muchos programas, y bueno, pues hacemos un magazine que es el Berenjenales, que es donde participo yo, y bueno, hay un montón de secciones y se habla pues de series, de literatura, del colectivo, de noticias, cotilleos, hay muchos contenidos. El programa Berenjenales lo emitimos en directo los jueves por la tarde-noche, y yo allí es donde llevo, digamos, la sección un poquito pues de series de televisión, de cine, de cotilleos, etcétera. Ya sabéis, cuando terminéis este podcast, a buscar en internet todo lo demás. Pero lo primero es lo primero. Ya las presentaciones, nosotras planteábamos este tema porque en tertulias anteriores siempre hemos dedicado alguna reflexión a la visibilidad e invisibilidad de las personas LGTBIQ+, en la cultura popular y en los medios, y nos apetecía hacer con vosotras un repaso al panorama de las series, también contar con vuestra gran sabiduría en estos temas, porque yo admito que en los últimos años me he quedado atrás, Netflix me ha superado, no tengo tiempo para todo lo que hay. Y bueno, y preparar un menú de series que nos empoderen y también nos hagan pensar sobre estos temas. Para empezar, ¿qué serie os ha marcado? ¿Cuál marcó un antes y un después en vuestra forma de, pues, desde una perspectiva feminista o una perspectiva queer? Bueno, yo siempre digo que para mí el llegar a una perspectiva queer en las series que vi cuando era pequeña y cuando era adolescente me fue muy complicado, porque los referentes que veía no llegaban a representarme del todo. Sí que veía el tópico del hombre cis gay o igual la mujer cis lesbiana, pero ya está, y todo lo que fuese un poco bi o un poco pluri siempre era como algo muy malo y muy mal rollero. Pero sí que es verdad que, que repasando me di cuenta de que tuve unas influencias queer desde muy pequeña, porque yo recuerdo estar con 6, 7 años viendo Sailor Moon y viendo Sakura Cazadora de Cartas. Además, yo soy de A Coruña, allí lo veíamos además en gallego, que era muchísimo mejor ese doblaje. Vengo aquí a defenderlo. Y con el paso del tiempo me di cuenta de que eso sí que me llevó a normalizar mucho ese tipo de, pues, de relaciones entre dos mujeres, entre dos hombres, que nos muestran estas series. Y ya luego, cuando llegué a la universidad y me metí un poco más en el mundo Evangelion, o Utena, la chica revolucionaria, que además fue un poco la serie que fue mi bautismo de fuego en el feminismo, que dije, un personaje femenino también puede molar. Ahí sí que empecé a ver un poco más atisbo de bisexualidad. Pero no llegué a ver un referente hasta este año pasado, cuando hicieron ese gran despliegue en Brooklyn Nine-Nine, cuando salió Rosa Diez, el nuevo personaje bisexual de la televisión, diciendo la palabra con B, que nunca lo dicen en ningún lado, y fue como, por fin, un referente que puedo llamar como tal. Bueno, yo la verdad es que en este mundo queer me introduje hace poco, ¿no? Como que toda mi vida en el instituto y tal fue como una parte de mí que o no acepté, o me costó aceptar, o la enterré un poco, ¿no? Y ya después de la uni ha sido como todo mucho mejor y mucho más libre. Y entonces yo no entiendo, no tengo así una serie que diga, puff, esto, ¿no? Pero sí que hay una pareja televisiva que me ha llegado mucho, y bueno, tengo muchos personajes que me gustan, pero esta pareja en concreto me gusta mucho, y es en la serie Sense8, que son Nomi y Amanita. Y una maravilla. Sí, me gusta mucho porque representan a una mujer trans que es lesbiana, que está con una mujer cis lesbiana que está racializada. Entonces es como que lo tiene todo, ¿no? Y es una pareja que me gusta mucho, y aunque luego la serie tiene alguna cosa, sobre todo con las personas heterosexuales, que no están así muy tal, pero Sense8 a mí me gusta mucho y tiene un lugar especial en mi corazón, la verdad. Al Sense8 bola. Sí. Yo en mi caso, pues creo que también empecé con el anime, pues Sailor Moon, bueno, Utena más tardío, incluso Ranma, un medio que ya jugaba mucho con el rollo del cambio de sexo del protagonista con el agua, que yo creo que ya introducía unas cosas así que te hacían pensar bastante. Y yo, por edad, la serie que más destacaría, que me abrió bastante la mente, fue Senna, la princesa guerrera, con Senna y Gabriel, aunque nunca decían nada en específico, pero bueno, estaba clarísimo. Yo creo que además el juego que hacían con los fans era muy evidente, me quedaría con esa. ¿Y tú, Ingrid? Pues yo, a ver, os estoy oyendo y que estoy flipando porque digo, uy, digo, qué mayor que soy. Porque veo que os referís mucho al anime de cuando empezasteis a ver cosas de esas, y yo soy de la vieja escuela. O sea, yo es que recuerdo que aún no sabía yo por dónde iba yo y ya estaba enganchada a series. Y yo, por ejemplo, recuerdo haber visto, que esto lo hemos comentado alguna vez en Inout Radio, que tuve, no sé si es la suerte, pero es por edad, de haber visto pues el primer beso lésbico que hubo en el prime time norteamericano, que era en La Ley de los Ángeles, que era una serie que yo seguía desde sus inicios. O sea, yo iba viendo series y de repente en alguna de las que veías, ¿no?, pues pasaba alguna cosa, ¿no?, entre dos mujeres, había un beso, había alguien que era gay, etcétera. Entonces, claro, mis referentes son antiguos, ¿no? Yo, por ejemplo, os diría que la primera serie donde vi yo un beso de dos chicas fue en La Ley de los Ángeles, que al final resultó ser el primero, ¿no?, que se emitía en horario de prime time. Luego me acuerdo que me enganché muy, bueno, en Friends también lo seguía, además de porque era muy buena, pues también había una pareja de lesbianas. Luego recuerdo haber descubierto Queer as Folk, ¿no?, que estaba más centrada en el mundo gay masculino, pero que también tenía una pareja muy muy interesante de dos chicas. Recuerdo haber visto Una vez más, que fue la primera vez que vi reflejada una relación lésbica entre dos quinceañeras. Y luego pues una que me ha marcado mucho un poquito más tarde, pero que también es antigua, es para, por ejemplo, para mí es Buffy Cazavampiros, donde teníamos a Witara, que eran Willow y Tara, Y luego aquí ya empezó la maldición esta que todas conoceréis de las lesbianas, ¿no? De la muerte, sí, de las lesbianas, y luego pues era Willow con Kennedy. Pero por decir un precedente, pues yo os diría estas, más o menos. Y no me puedo creer que estemos en el estudio todo mujeres y no hayamos dicho el award, o yo no lo haya escuchado. ¿No la hemos dicho? No, la hemos dicho. Vale. No, no la hemos comentado. Lo que pasa es que el award en mi caso, o sea, para mí sí que hay un antes y un después, ¿eh? Del award, por supuesto. Lo que pasa es que a mí pues me ha pillado más tarde. O sea, para mí sí que es la primera serie que hay, ¿no? Centrada en el mundo lésbico, protagonizada por todo... la mayoría de personajes lesbianas, pero es que antes de llegar a The L Word ha habido muchas series que han ido allanando un poquito el camino, y otra también que lo allanó mucho fue pues el show que tenía Ellen DeGeneres en Netflix, claro, ¿no? Es verdad, Ellen. Qué guay. Yo, bueno, la verdad que no tengo una así, bueno, así de pequeña que diga, joe, pero luego repasándolo, yo era súper ñoña y me gustaban mucho pues las series así de adolescentes, y me encantaba OC. Sí. Y ahí había una pareja que, bueno, que además también era un poco dramático, porque lo metían ahí como para darle un poco más de vidilla a una relación heterosexual. Metían a una tía que de repente ahí alteraba todo, era bisexual, se liaba con una, pero luego ya pasaba y desaparecía el personaje, que además molaba un montón. Pero como que lo he reflexionado de mayor y digo, es que en el momento ni me di cuenta, fue como un personaje más. Y bueno, y luego, ahora ya reciente, que sé que Paloma lo quería decir, pero se lo voy a quitar, Orange is the New Black, que me encanta por la parte de contar, o sea, que está súper integrado dentro de la dinámica, y que bueno, que hay algunas que son lesbianas, otras que no, y se cuenta con muchísima naturalidad. Y una más, lo siento, es que está... Yo también quiero decir otra, ¿eh? Así que adelante. No, que es una que no es especialmente LGTB, pero que me gusta mucho, que es una webserie que se llama Por Ahora, de Malena Pichot, que es argentina, y son muy poquitos capítulos, y toca muchos temas también. Bueno, tiene los sketches de Qualca, y no es específicamente sobre eso, pero tiene muchísimos puntos que es poco conocido, pero os la recomiendo. Bueno, y yo solo quería añadir la serie de South of Nowhere, porque a mí alguien me recomendó, cuando ya acaba de salir del armario, L Word, y claro, lo vi, me asusté, y luego vi South of Nowhere, y ya pues claro, pues mejor. y ya está, en realidad ya está. Bueno, yo también, South of Nowhere también es una que a mí me gustó mucho, que además también estaba centrada en el mundo teen y se llevaba con mucha naturalidad. Luego recuerdo, después de L Word, que se estrenó Lip Service, que a mí me enganchó muchísimo. Verdad. No sé si os suena, que era, digamos, la versión de L Word, pero la versión británica, que también estaba protagonizada por todo de personajes de lesbianas. Y yo ahora, por ejemplo, que, bueno, supongo que vosotros pues también vas siguiendo y añadiendo cosas nuevas, yo ahora, por ejemplo, estoy muy enganchada a la franquicia esta de la Arrowverse. Entonces, por un lado con Supergirl, donde hemos tenido a Maggie y Alex, la hermana de Supergirl, y ahora, por ejemplo, Legends of Tomorrow, donde tenemos a Sara, que ahora por fin esta semana ya se ha oficializado un poquito su relación con Nava. Estas ahora son las que estoy siguiendo yo ahora más de cerca. Sí, yo me quedé en Arrow, que Sara ya tuvo ahí alguna cosa, pero luego ya había tantas series que dije, ya no puedo seguir más de este universo. Yo la verdad que con la que estoy ahora, que estoy deseando que llegue la nueva temporada, es con Wynonna Earp, que tiene todo lo que me gusta, de pistoleras, policías lesbianas. ¿Qué más necesitas en tu vida? Nada más. Red to black, red to black, red to black. Came up from that lake of fire, lake of fire, lake of fire. Only had that one desire, one desire, one desire. Got a mouthful of gasoline. Bring your fire to me. Everywhere I got to give, I know it ain't no. poco también para continuar con esta memoria que tenemos de series, queríamos un poco hacer un repaso como a los distintos colectivos dentro del colectivo LGTB. Sí. Empezando, bueno, creo que en este caso lo más fácil sería por lesbianas y bisexuales, porque veo que, que venimos cargadas, pero también personajes gays. Bueno, Ingrid comentaba Queer as Folk, que yo solo vi un capítulo, así que os dejo vía libre para comentar lo que queréis, porque no tengo ni idea, la verdad. Bueno, yo diría que Queer as Folk sí que efectivamente empezó como una serie, la original es una serie británica que luego se hizo en Estados Unidos, que duró más, y sería un poquito lo que era L War, lo que fue L War a las lesbianas, entiendo que Queer as Folk lo fue a los gays. Recuerdo también que había uno de los primeros personajes gays en una serie que se llamaba Treinta y Tantos, que no sé si os suena. Pero bueno, yo a partir de ahí la verdad es que he ido siguiendo obviamente más lo que es el tema femenino. Entonces, no sé en qué punto estamos. La verdad es que no sé si hay más visibilidad. A mí me da la sensación de que hay más visibilidad de personajes de lesbianas en la televisión actual que de personajes gays masculinos. Pero también tengo que reconocer que no sigo tanta, o sea, no me fijo tanto en eso. Con lo cual me da la sensación de que hay mucha visibilidad hoy en día de personajes lésbicos y no tanto de gays, pero no puedo poner la mano en el fuego. Yo hay una serie que vi hace muy poquito tiempo que está protagonizada por un chico de veintitantos cisgays que es Please Like Me, que no sé si la conocéis. Sí, es muy guay. Es una serie semibiográfica de un muchacho que es australiano, que él es cómico y que pues estas series que cogió a todo su grupo de colegas y dijo vamos a hacer una sitcom sobre mi vida. Y sigo un poco pues todas sus vivencias, de cómo este chico se da cuenta de que es gay, cómo sale de armario a su familia, de cómo sale a sus amigos y cómo son sus relaciones con otros chicos y tal. Pero lo que me parece muy interesante es que se centra también en otros aspectos, habla mucho de salud mental, habla mucho de cómo funcionan las relaciones, también habla un poco de cómo puedes gestionar una relación abierta. Entonces creo que aborda muchos temas y que lo hace con mucho humor, pero también siendo muy cuidadosa. Entonces yo me lo pasé súper bien, también lloré muchísimo, os lo aviso, pero me gustó mucho. La verdad es que fue una recomendación que, vamos, me la bajé en 2 días entera. Bueno, es que yo creo que pasó una cosa cuando se empezó a introducir este tipo de personajes en, bueno, estamos hablando de serie, ¿no?, en televisión. Era como un personaje muy prototípico, ¿no? Normalmente era un hombre cis gay que siempre aparecía como mejor amigo de una protagonista, ¿no? Y entonces era ese chico, ese hombre que estaba en un entorno femenino y era como una más, ¿no? Y yo creo que ahora sí que se está haciendo un poquito, se le está dando como más historia, ¿no? Como salir un poco de, que bueno, no tiene por qué, porque estoy pensando en Riverdale, que hay un chico que es gay y es el mejor amigo de la protagonista y no tiene otra trama que no sea realmente esa, ¿no? Entonces yo creo que en el inicio surgió un poco así, estaban como muy, eran muy prototípicos, ¿no? Pero sí que es que yo también creo que me fijo más en la representación femenina y entonces pues... A mí me pasa igual, yo de hecho creo que recordando, no sé si voy a decir una burrada, Willy Grace tal vez, Will era el personaje gay, que sí que tenía, que era coprotagonista y tenía bastante más roles, y aunque no me gusta nada, Glee, que tenía también una representación amplia de diferentes, bueno, pues diferentes tipos de persona, que da la casualidad de que son gays, ¿no? Digamos, esto me explico muy mal. Pues tenías uno que era más ese prototipo de que tiene una mejor amiga, que es un poco lo que se dice afeminado por gustos, y tenías también otro tipo de muchos tipos diferentes de gay, incluso creo recordar el típico que vive en el armario, que es un atleta, ¿no? Karoski, bueno, algo así. Dentro de que creo que en general, perdón, la representación no está bien, muy bien hecha en esa serie, al menos tenía un rango amplio en ese sentido. Sí, bueno, yo creo que igual para su tiempo claro, tuvo, y sobre todo para un público así más joven, pues bueno, daba como unos referentes de eso, del ser raro, entre comillas, está bien ser diferente. Pero creo que, trayéndolo a la época actual, la serie de 13 razones, por 13 razones. Ah, cierto. Que a mí, bueno, creo que si lo hubiese visto hace unos años me habría gustado más, pero creo que ahí sí que ya lo empiezan a tratar como mucho más naturalizado, dentro de que es un instituto americano y todas las cosas que pasan en los institutos americanos, que dices, si nosotros nos quejamos, pero que sí que hay personajes bi, personajes gays, que lo llevan como con mucha tranquilidad y se salen de los estereotipos normales del chico gay del colegio, que luego también hay otro que es así como más estereotípico, pero otros que no sé. A mí hay una que me ha gustado mucho, una de las series que todavía está en emisión, que me gusta mucho, que es Los 100, y ya no solo porque ya sabéis que estuvo el romance, ¿no?, entre Alexa y Clark, pero en Los 100 es una serie, por ejemplo, que no le dan ninguna importancia a que los personajes sean gays o lesbianas, y en Los 100 hay pareja de chicos también. Ahora yo estoy viendo otras tipo Scandal, donde pues el jefe del gabinete del presidente es gay y está casado con otro señor. En The Flash, por ejemplo, el jefe de policía va comentando en los episodios pues que tiene novio y que está prometido. Y, por ejemplo, en Cómo defender a un asesino, que también es así muy comercial, pues uno de los protagonistas, porque son varios estudiantes, uno de los protagonistas es abiertamente gay y también pues tiene sus rollos, sus novios y sus tramas totalmente independientes. O sea que creo que en ese sentido, que igual no vemos tanto contenido con chico gay, pero yo creo que está pasando lo mismo que con el contenido femenino, ¿no? Que hay se empezó con lo que comentabais, con el amigo del protagonista, con algún momentito para crear un poquito más, subir la audiencia, y ahora pues ya se está normalizando todo mucho. Yo creo que la mayor ruptura que ha habido en cuanto a personaje de hombres gays en lo audiovisual, y me voy a ir un poco por la tangente, fue el estreno de la película de Moonlight, que no sé si la habéis visto, sí, que estés aquí, pero bueno, que sigue precisamente las etapas de la vida de Chiron, que es el protagonista, que bueno, es un hombre gay, que además es un hombre negro. Entonces te habla mucho esa intersección, ¿no?, entre sexualidad y raza, que muchas veces las personas blancas no nos damos ni cuenta de que eso es algo importante, y yo creo que la afronta desde un punto de vista que yo no había visto antes en series, ni en televisión, ni nada. Si no la habéis visto, os la recomiendo mucho, es muy bonita. Bueno, si queréis, por ser un poco simplistas, podemos pasar a otra letra. No es broma, o sea, es horrible decirlo así, pero digo, por seguir haciendo el recorrido. Podemos pasar a la parte bisexual, y yo ayer estuve, bueno, durante estos días he estado haciendo los deberes, y estaba pensando, sí, yo sé que hay mujeres bisexuales, aunque, bueno, tampoco es que estén súper visibilizadas, pero hombres bisexuales no me sonaba. Entonces me puse a buscar, y no la he visto, pero sé que Lucifer, no sé si alguna la conocéis, es, ¿sí?, pues eso, el prota, creo que es el prota. Es un hombre que es bisexual, porque de hecho en el primer capítulo aparece en la cama, que no tiene por qué, ¿no?, pero que aparece teniendo sexo con una mujer y un hombre, me parece. Seguro que las que lo hayáis visto lo explicáis mejor. Sí. Bueno, o sea, yo no he visto, sé cuál es, pero no lo he visto. Pero ya barriendo para casa el tema bisexual, pues en cuanto a hombres, esta serie que tú dices, luego mencionar a un personaje que, bueno, en House of Cards, el personaje de Kevin Spacey también es bisexual. Estaba pensando, a mí el que más me ha gustado y ha sido reciente es de la serie Jane the Virgin. En esta última temporada, es un poco spoiler, pero bueno, una de las parejas de la protagonista, pues que había sido un novio de su juventud, pues ya ella más mayor, pues vuelven a ser pareja. Y entonces, pues este chico sale en una foto, o sea, en el móvil tiene una foto con un chico y una chica, y entonces le dice, ah, ¿qué? ¿Esta es tu exnovia? Y dice él, no, él es mi exnovio. Y entonces me gustó porque muestra un poco cómo se comporta la otra parte cuando le dices a una persona, pues mira, soy bisexual, ¿no? Cómo reacciona, tal, y estaba muy bien. Y tenía otra... Ah, bueno, en la serie The Crown, en esta última temporada, cuando... Ay, perdón, que aquí spoiler. Esto es un poco spoiler. Bueno, no es spoiler porque es histórica, pero siempre estamos ahí con eso. No, pero el marido de Margarita, el que era fotógrafo, pues sale con un matrimonio manteniendo relaciones sexuales y tal, con lo cual se... No lo dice, porque siempre es la letra como que nunca se dice. Pasan cosas, pero nunca se dice, pero bueno, por decir así, hombres. Pero se ve. Se ve, exacto. Para mí una de las series de representación bisexual en general por antonomasia creo que es Black Sails. No sé si la conocéis, ¿vale? Pues Black Sails es una serie de piratas en Nassau, en la zona del Caribe, donde todo el mundo es muy guape, o sea, todo el mundo está super maroming y nadie es heterosexual. Nadie. Entonces no necesitáis saber nada más, todos los paisajes. Luego hay mucho drama porque es una especie de precuela de la Isla del Tesoro. Entonces es un poco pues como el Capitán Flint consigue este tesoro de Lurca de Lima, cómo lo lleva a la isla y lo entierra y todo ese drama. Y yo empecé la serie temiendo que fuese a ser un poco así de machotes y tal. Y una de las primeras escenas que tienes es precisamente de dos chicas que son pareja y que están pues dándose el lote y estupendamente, no pasa nada. Nadie en ningún momento en la serie critica la orientación sexual de nadie. Todo el mundo está como muy de acuerdo con que cada cual pues se enrolle con quien quiera y todo es perfecto. Así que para mí es una de las mejores series en ese sentido, porque históricamente sabemos que es algo que pasaba, porque algunas de esas relaciones tenemos constancia de que existieron. Entonces está como muy bien hecho y todo es muy bonito. Y para mí. Ingrid, nosotras estamos aquí, pero tú nos interrumpes cuando quieras, de verdad. No, no, ya os estoy. Sí, bueno, estaba escuchando ahora, efectivamente, Black Sails. Quizá es una de las que tiene más representación bi, contenido lésbico y gay a la vez. Lucifer es muy gratuito, yo creo. Yo diría que no sé si la habéis seguido mucho, pero hay más contenido de chicas, ¿no? que el chico. Y luego lo que es curioso, no sé si lo habéis comentado alguna vez en vuestros respectivos medios, es el tema de los vampiros, porque en el universo vampiro es como Black Sails un poquito, ¿no? Entiendo que el universo vampiro te lo puedes permitir todo, ¿no? Nadie juzga nada y hay mucha bisexualidad. Yo creo que cuando ya tienes 100, 200, 300 años de edad y no has probado, no has experimentado con tu sexualidad, es mucho tiempo. Como que ya estás de vuelta de todo, ¿no? Claro. Y te da igual y lo... Bueno, hacen de todo. No, nadie juzga en las series de vampiros y todo el mundo se lo permite todo. Sí, sí. Oye, es que hombres bisexuales, que ninguno. He estado pensando y el único que se me ocurre es Constantine, pero en el cómic, claro, porque en el cómic sí que es bisexual, pero en la serie, que no la he visto, así que no sé si llegaron a hacer alguna alusión o algo, lo dudo bastante, pero... Bueno, yo también doy por hecho que todos los hombres que salen en series que dirige Brian Fuller son bisexuales. Yo, sí, también tengo una amiga que me dice mucho de Sobrenatural, pero no es una fuente fiable. Pues muy siempre. A ver, Sobrenatural es un poco queerbaiting. Sí, más bien, ¿no? Sí, más bien. ¿Qué es queerbaiting? Queerbaiting es un término que se utiliza para referirte a dos personajes, a dos personas del mismo género, que parece que van a tener una relación, pero son muy heteros en realidad. Sí. Entonces, me encanta el término. Juegan a enganchar al público queer mediante... te damos la esperanza de que esto vaya a ser una pareja, tal, pero luego nunca pasa. Un cebo, como dice sí, la propia sí, palabra. Un cebo, exacto. Sí, sí. Yo quería añadir una serie dentro de la bisexualidad, que es Faking It, porque realmente una de ellas, si no recuerdo mal, yo creo que es bisexual, ¿no? Sí. Es que no, ahora mismo no me acuerdo de la rubia, no recuerdo el nombre yo tampoco. Exacto. Yo tampoco y estuve enganchadísima. Claro, por eso me... O sea, he dicho, ¿por qué no estoy diciendo esta serie si yo también estuve enganchada? Luego ya no me pareció un poco sin más, pero en su momento... Estuvo guay. Bueno, luego está lo de Annalise en How to Get Away with Murder, que fue como lo peor que nos han hecho en la vida, porque todo indicaba a que la iban a llevar por ese camino y luego lo representaron muy mal todo y fue muy triste y muy duro. Porque la utilizaba, sí, pero sí que quedaba claro que era que es un personaje bisexual. Sí, pero luego como que... Ella nunca se refiere a sí misma, siempre es como, no, es complicado. No, pero pasa un poco como lo que decíais antes de la historia, ¿no? Se ve. Sí. Sí. Aunque también es cierto que es verdad cómo se identifique el personaje, cómo te lo muestren, porque siempre, aparte de que la gente va a decir que no ha quedado del todo claro, es verdad que hay mucha gente que no le gusta etiquetarse, que prefiere estar en un de forma más indefinida. Sí, sí, también es verdad. Aquí hay que respetar las decisiones de cada quien. Y si queréis os refresco la memoria con las farsantes, que eran Karma y Amy. Eso, es Carmi. Verdad. Qué recuerdos. Qué buenos tiempos. ¿Qué serie más mala, con perdón? Yo me he reído mucho con esa serie. A mí no me desagradó. La verdad es que no. Yo me reí, pero era un poco... Me río y sufro a la vez, ¿no? Bueno, estoy mirando, creo que en Gotham también había un personaje bi. Uh-huh. Y bueno, el que comentabais de cómo defender a un asesino, el analiz, efectivamente. Bueno, hay veces que no, supongo que los productores no se quieren arriesgar, ¿no? Y decir, bueno, pues ahora este personaje va a ser gay, y entonces pues vamos a jugar un poquito con la bisexualidad, que es lo que están haciendo un poco con Sarah Lance en Arrow y en Legends of Tomorrow, que desde que se presentó el personaje, pues ella era la novia de Arrow, luego se enrolló con Nyssa, y bueno, y desde entonces pues siempre ha jugado un poquito con la bisexualidad. Estamos todas esperando que se decante, ¿no? Por el lado femenino, pero yo creo que lo van a tener siempre, esta posibilidad, ¿no? De primero porque argumentalmente supongo que también te da mucho más juego, y bueno, y porque puedes crear muchos más cambios, ¿no? Muchos giros. Pero bueno, ahora en principio, por ejemplo, Sarah Lance, yo creo que sería uno de los personajes bi más potentes que hay ahora, por ejemplo, en antena, ¿no? En emisión. Estaba yo pensando que en Shameless hay un momento que Ian, que es un personaje, es un chico cisgay, tiene un novio que es un chico bisexual, y también fue como un poco mal porque era como todos esos estereotipos, ¿no? Tienes que elegir un lado, ¿no? Sí, puedes. No, y aparte fue como... estaba con él, pero luego se lía con su exnovia y le dice, no pasa nada porque tú eres un chico y ella es una chica, y entonces está todo como... no nos gustó nada esa representación, pero bueno, además también era afroamericano, ¿tú? O sea que lo pusieron, y Shameless está haciendo bastantes cosas bien, representa un pelín algunas cosas que no se suelen representar, pero ese personaje es... no, no. Y bueno, por no dejarlo atrás, porque hemos mencionado muchas, pero ¿alguna personaje lesbiana que no hayamos dicho? Ay, sí, que me he acordado que, no sé si habéis seguido la serie de Hulu de Runaways, la adaptación del cómic. Sí, sí. Sí. Yo estaba temiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que fuesen a hacer con Catalina, y fue como... Con Carolina, jolín, que siempre la llamo mal. Con Carolina, que bueno, era uno de... Para mí fue uno de los personajes lésbicos primeros que vi en el mundo del cómic. Y tenía muchísimo, muchísimo miedo de que lo fuesen a hacer súper mal, y al final no. Y todo fue muy bonito, y nos dieron ese beso con Nico, y todo fue precioso. Pero aquí vengo a romper otra lanza. Deberíais ver esa serie, porque es muy teenager, pero es muy divertida y está muy guapa. Yo tengo que dar el golpe ominoso, falta la segunda temporada. A ver, déjame tener fe en la felicidad de mis niñas. Sí, yo pensaba, es que ahora no me viene el nombre del personaje, pero bueno, el personaje de Elena White en Master of None, que ahora no caigo cómo se llama ese personaje, pero me encanta. Creo que es una de mis lesbianas favoritas en los medios, o sea, no sé, es que es como genial. Y en la vida real. Y en la vida real también, es verdad. Yo ahora mismo la gente hot en Winona Earp, mi personaje lésbico favorito de calle. Y además que está muy llevada con mucha naturalidad la relación, y es un personaje muy bueno, muy íntegro, muy guay. Y bueno, ahora también hay una relación chula en Black Lightning, y quería mencionar San Junipero, que para un capítulo en una serie súper deprimente, que el único capítulo bonito, bello, en el que lloras pero porque es bonito, no porque te están arrancando el corazón, sea justo con dos lesbianas, me parece maravilloso, me parece una maravilla, y no sé, que tenía que comentarlo. Sí, sí, habíamos tardado mucho en sacarlo. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Yo creo que ya lo decimos tanto en tantos sitios que, lo damos por supuesto. Es como, vale, está San Junipero y luego hablamos de lo demás. Bueno, sí, o sea, puedo decir un personaje, ¿no? ¿Me dejáis? Bueno, pues voy a decir a Alex Voss. ¿Por qué? Pues porque sí, porque es obvio. Porque la amo. La verdad es que estoy pensando en... Alex Voss de Orange is the New Black, sí, por si perdón, alguien perdón. Vive en fuera otro planeta de la sociedad y no ha visto Orange is the New Black. Ingrid, ¿tú qué tienes que decir? Yo la verdad es que no me puedo quedar solo con una, porque no, si me hacéis elegir no me puedo quedar solo con una, porque es que además es que, o sea, van surgiendo nuevos personajes, van surgiendo nuevas actrices que se animan a encarnar este tipo de personajes, y bueno, yo tengo muchos, la verdad es que tengo una lista larguísima. Ahora me he acordado de todas maneras de, no sé si habéis visto The Good Wife, sí, alguna de vosotras, que ahí teníamos también un personaje bi muy bueno, que era el de Kalinda Sharma. que desapareció de la serie en las últimas temporadas, no sabemos si por problemas aquello ya de con Juliana Margolis, con la protagonista, pero bueno, era un personaje bisexual bastante interesante. Nos vais a disculpar, pero tenemos que hacer un corte para escuchar, ya sabéis lo que vamos a escuchar, el boletín de noticias más desviado, Heteronews. Buenas tardes. Si eres hetero... Igualardes. La última edición del diccionario de la RABE, Real Aberración Varonil y Escatológica, ha decidido finalmente no incluir la palabra heterofobia entre sus novedades. Al parecer no se trata de una palabra que se haya instalado todavía en el lenguaje común de les desviades, por lo que, a pesar de la presión ejercida por el colectivo heterosexual, no figurará en este nuevo manual. Desmantelada una red de hombres cis... euroblancos... heterosexuales... de clase media alta... que organizaba programas de apoyo y asesoramiento a niñes que se sintieran heterosexuales. Estes niñes han sido ingresados inmediatamente en un hospital para su proceso de reconversión en desviades y los hombres se enfrentan a un juicio por enaltecimiento de la heteronorma y atentado contra la desviación. La nueva edición de OT, Operación Truño, crece en popularidad y número de seguidores al mostrar realidades heteronormativas. Una de sus concursantes tiene una pareja cisgénero, algo muy pocas veces visto en televisión, que resultó ser además un hombre blanco heterosexual de clase alta. La población asistió entre la curiosidad y la sorpresa al momento en que se besaron en directo. Las redes sociales se inundaron de comentarios que aseguraban que apenas se le notaba nada y en que este país está cambiando. Detenidos 5 heteros durante una masiva manifestación frente a la sede del Partido Queer. Los manifestantes acusaban al partido de destrozar el concepto de familia y exigían el regreso de la familia tradicional católica, constituida por una madre virgen, su bebé concebido por inseminación divina no consentida y una paloma. Los agentes de seguridad se vieron obligados a golpearlos con dildos fluorescentes ante la actitud violenta de estos alborotadores. Y hasta aquí las noticias de hoy. Buenas tardes. Si eres hetero... igualardes. Bueno... pues continuamos. ¿Se os ocurre en el panorama trans algún, bueno, supongo que transparente, aunque esté marcada por el tema del autor, del actor principal? Hombre, yo creo que Orange the New Black sí, también abrió el camino, yo creo, ¿no? Con Sofía Bousset, ¿no? Laverne Cox. Creo que es abrió el camino para la representación trans en los más media, ¿no? Y obviamente luego vino Transparent. Mejor o peor, tenemos una opinión clara de que la protagonista sea una mujer trans interpretada por un señor cis, pero sí. Bueno, y qué señor cis, pero sí, la verdad que yo creo que el personaje de Sofía Bousset, además, comentario friki donde los haya, porque no tiene que ver, pero me parece flipante que encontrasen total a una mujer trans que tuviese un hermano gemelo total para poder hacer en la sí serie. Que yo al principio decía, pero ¿cómo lo han posible hecho? Y cuando vi que es que eran gemelos, dije, ¡ala! Es lo que tiene que la serie esté producida y dirigida por quien está. Yo de personajes trans tengo chuleta, porque es una cosa que como tampoco hay muchos, pues se pueden ir aquello, irlos pillando un poquito. Yo creo que el primer personaje trans que vi yo fue en Friends, que era el padre de Chandler. Qué fuerte, ¿no? Sí. Que hacía un cambio de sexo. Y luego hemos tenido pues personajes trans, igual es que nos han pasado desapercibidos, pero en Las Farsantes, en Faking It, teníamos personaje transgender. En Nip Tuck, que era una serie de cirujanos plásticos, se jugaba mucho con los personajes trans también, porque además eran cirujanos plásticos, ¿no? Y era un tema que se tocaba bastante. Por supuesto, en Delaware teníamos también tema trans con Moira, que yo creo que también fue una de las series que ha dado bastante visibilidad antes de Orange. Y luego sí, en Glee, por ejemplo, que es una serie que a mí me gustaba mucho, también muy teen, musical, donde había pues lesbianas, gays, había trans, había, bueno, también además mucho mucho personaje que no se suele ver en el resto de series de televisión. Y también, pues no sé, os puedo decir alguna más, tipo, bueno, y Sense8, por supuesto. Sí, lo que pasa que a mí con lo de Chandler nunca me quedó claro realmente, porque como que lo hacía muy cómico y un poco rozando el absurdo, nunca me quedó claro si era una mujer trans o hacían la broma de hacía drag y la llamaban de... Entonces yo, por eso ese personaje, sí, siempre tengo mucha duda si realmente era una mujer trans o querían como ridiculizar un poco eso y decir que realmente es que hacía drag y entonces por eso lo tengo, no, ahí yo, un poco... Yo creo que hace, o sea, salió un capítulo que estaba actuando además en un cabaret, sí, me parece, sí. Y si no recuerdo mal también le presentaba a su nueva pareja. Y, obviamente en Friends todo era con humor, sí, y mucha parodia, de hecho también, o sea, la abuela gay que hubo en Friends no hubo ni beso, pero bueno, es una de las primeras veces también en las que se da a conocer, ¿no?, este tipo de personaje en televisión, si más no, sabes que existe, ¿no? Shameless, la serie que mencionas tú antes, Elena, también tiene representación trans, masculina, con Elliot Fletcher, que además pues entra como pareja de este chico, de Ian, que es un poco este paso de tienes que superar esa transfobia interiorizada y hay hombres que tienen coño y no pasa nada y todo está muy bien. Entonces ahí creo que lo hicieron bastante bien para solventar el tema, sí, del muchacho de antes. Y yo me voy a ir al anime otra vez, porque creo que es un medio que siempre, aparte de todo este tema un poco turbio del trap, de si esta niña adorable en realidad es un niño, que es todo muy turbio y que no voy a entrar a defender porque creo que no tiene defensa posible, sí que es un medio que juega mucho con la fluidez del género de los personajes. Y pues lo que comentaba esto al principio con Ranma, que sí, pues había esta fluctuación y tal. Y me sorprende porque incluso en series que están indicadas para un público pues muy adolescente, muy de 12, 13, 14, 15 años, tienes personajes trans y no es ningún drama. Se me ocurre ahora Hunter x Hunter, que bueno, además tiene mucha relación con Sailor Moon porque los escritores son pareja. Y se nota la influencia, sí, mucha, son muy muy queer friendly los dos. Y hay un personaje que es la hermana de uno de los protagonistas, que es una niña trans, y además es como toda la familia lo niega, toda la familia se sigue dirigiendo a ella como un hombre, menos pues su hermano, que dice, ¿qué va si yo tengo una hermana? ¿No? O sea, ¿de qué me estáis hablando? Y es muy positiva todo eso, el personaje es muy cookie, no está nada sexualizado, que muchas veces es en lo que cae. Entonces me parece que tienes estas cositas que se salvan y que además llegan a un público muy joven, que quieras que no, eso es muy importante, sobre todo en una sociedad tan cerrada, ¿no?, como la japonesa, que luego sales del anime y es mucho más rígida. Y luego hablábamos de Transparent antes, una de las cosas buenas que creo que tiene es que muestra a mujeres trans mayores, que siempre que tenemos representación de gente trans es gente súper joven, y creo que es muy importante, en general me parece súper importante la representación de gente queer mayor, para decir de, estás enfocándote a un grupo social que tiene unos índices de suicidio súper altos y es como, a ver, no pasa nada, podemos llegar a tener 60 años y estar bien y estar felices con nuestra vida, y creo que es un mensaje muy positivo y muy importante también que tener. Sobre eso, bueno, es salirme un poco también por la tangente, pero hay una película vasca de dos mujeres lesbianas mayores que no soy capaz de pronunciar el título. Es como 80, como se diga en euskera, y egunean, como en 80 días creo que es la traducción. Que también por el tema edad, ahí os la dejo. Me la voy a apuntar. Yo aquí la verdad es que me he hecho un poco la lista de la compra, le pedí ayuda a las compañeras de Ulems, y bueno, la mitad no las he visto, por no decir todas, pero me comentaron que había personajes trans en DOA, en Banana, que el personaje banana, Helen, banana. Y bueno, que sí que haya visto en Orphan Black, es verdad, que uno de los clones también es trans. Es cierto, y, ah, claro, es verdad. Y aparece esporádicamente, también me pareció muy buena representación. También en Betty la Fea se había visto personaje trans. ¿What? Una era Rebecca Romijn, Stamos, y luego en Wits creo que también, y en The Closer había un personaje que era el de Georgette, que también era trans. Cierto. ¿Y cuál iba a decir? Ah, bueno, y en Las chicas del cable, por decir una española, que están también, parece que se animaron a introducir una trama trans al final de la primera temporada y que van a, uh-huh, a continuarla en la segunda. Y esa es mi lista de la compra. ¿Seguimos? Sí. Con el abanico de la diversidad. Sí, yo quería meter personajes intersexuales porque también una serie que vi hace tiempo, la de Freaks and Geeks, me di cuenta luego ya cuando empecé a reflexionar sobre estos temas que había un personaje que era una chica intersexual y se lo comentaba a su pareja en ese momento como de mira, o sea, como que te tenían ahí un momento de intimidad y se lo contaba. Y es que no quiero hacer spoiler de cómo se resuelve, pero que me pareció que dentro de una serie de institutos y la típica serie de adolescentes, me pareció muy bien traído y que te deja ahí con... como que te deja poso a largo plazo y luego dices, anda. Y no sé si hay algún otro. Yo, ese es el único que conozco, vamos. Yo creo recordar, que antes lo hablábamos, en House hubo un caso de una chica que era intersexual, pero creo que lo trataron como fatal. O sea, fue horrible. Fue todo como muy mal, pero creo que en aquel momento me chocó y por eso lo recuerdo, pero la verdad es que yo no estoy muy puesta en este tema, ¿eh? A mí me suena que había en Las Farsantes, en Faking It, la hermana. Ay, es verdad. De Amy. Faking It a todo. Dios mío. Me parece que era intersexual. Es verdad. Vamos a tener que volver a ver los Faking It, sí. Porque esto no puede ser. Además me encanta porque cada vez que lo dices, Ingrid, dices Las Farsantes y yo pienso, ¿qué serie? Yo también. Y luego pienso, ah, claro que sí, Faking It. Es verdad. Faking It, sí, sí. Y además vivo avergonzada con ello hasta que ya por fin sale a luz y decide, pues mira, sí, soy intersexo y no pasa nada, sí, ¿no? Sí. Era guay. Yo es que lo que pasó con esta historia, o sea, es que no la acabé. A mí me falta acabar la serie, entonces no sé cómo acabó todo. Tampoco sé cómo acabó la historia de ellas, pero la dejé aquello a la mitad. Qué fuerte, yo no tengo ni idea. O sea, me habéis pillado aquí totalmente. Que también nos ha hablado mucho de qué cosas nos gusta representar y cuáles no. Que, sí. Que aún quedan caminitos por andar, pero ni idea, sinceramente. Ni siquiera de actores ahora o actrices. Ahora lo que se está empezando a asomar un poco a la cabeza también son los personajes no binarios. Sí, sí. Y bueno, yo creo que hay en Billions, ha sido la primera vez que se ha visto en televisión, creo, tengo entendido. Y creo que en Día a Día también había un personaje, pero sí, yo no la estoy siguiendo, con lo cual aquí me tendréis que corregir vosotras. A mí me han dicho que se llama Sid, pero no puedo aportar mucho más. Yo de personajes no binarios sí que es verdad que he visto algunos más y destaco el caso de Degrassi Next Class, que ha sido cuando Netflix ha comprado los derechos de la serie super teenager canadiense Degrassi. Uh-huh. Y creo que es una serie que tiene muchísima diversidad en todos los sentidos y en la última temporada además han cogido uno de los personajes principales y han hecho todo su desarrollo y toda esta reflexión interna hasta que se llega a dar cuenta de que es una persona no binaria y que no pasa nada y que todo está bien. Y de hecho, es lo que más me gusta de esta serie es que siempre lo muestran todo como muy positivo. Tú vas a la consejera escolar y le dices, mira, ¿a qué baño puedo ir? La consejera, no te rayes, tú dime qué pronombres quieres que usemos contigo, lo ponemos en las listas y todo es muy bonito y todo acaba bien y hay esperanza. Y es como, así sí, así es como hay que dar conocimiento a las nuevas generaciones, por favor. Sí, luego, volviendo otra vez a Shameless, cuando Ian conoce a este chico trans, has dicho Elliot, pero es el nombre del Trevor actor. Trevor se llama. Trevor en la serie. Cuando conoce a Trevor, es verdad que él es muy activista, entonces está pues en todo un círculo queer. Y entonces hay un momento que le invita a comer y le presenta a un montón de personas que son personas no binarias y entonces dicen, pues yo me identifico con tal pronombre, soy tal, no sé qué tal. Y a ver, es muy breve, pero bueno, es algo que, oye, que existe y que al menos dicen, oye, que esto existe, ¿vale? No hacemos una serie sobre ello, pero que existe, que lo sepáis. Es la primera vez que vi representado pues este intercambio de pronombres, sí, en una serie de televisión, de que en realidad es algo que se podría generalizar y no habría mayor problema, pero es la primera vez que lo vi en plan de, ah, pues yo me llamo tal, mis pronombres son este y este y ya está, y ahora vamos a comer un hummus, que era lo que estaban comiendo, y ya está. Y muy bien. Tengo apuntada también aquí de la webserie Carmila, que me gusta mucho el personaje de La Fontaine, que también uh-huh. es no binario. No recuerdo qué pronombre es, si lo decía en algún momento, pero quedaba bastante claro. Me extrañaba que era un personaje guay. Carmila. Sí, porque sí, la verdad, porque Carmila además también tiene un montón de representación. Y hasta han hecho película hace poco, todavía no he visto. Yo tampoco, me quedé en la serie y ya no quiero que me la estropeen, me gustó mucho. Me lo pasé muy bien. Tiene buena pinta la película. A ver qué tal. Y bueno, no sé, Ingrid, ¿te acuerdas de alguno más? ¿No, alguna persona no binaria más de series? No, yo ya os comento, la que vi la primera fue la de Billions, y en principio eso sabía que en día a día había alguna más, pero no, bueno, y lo que comentáis de Carmila, por supuesto. Es que yo ya no me he ido a las webseries porque esto da para otro, yo creo que las webseries son para otro programa. Sí. Y bueno, también el último programa que hicimos fue sobre asexualidad, y la chica que vino a hablar con nosotras nos comentó alguna, pero... Es verdad que yo creo que nunca he visto un personaje asexual. También no he visto tantas series como vosotras, así que por favor, iluminadme. Ostras, pues yo creo yo que... Sé decir... Yo tengo un caso sangrante que no es representación asexual en la serie, pero sí lo era originalmente en los cómics, que es el personaje de Jughead en Riverdale. Ya está, podemos cerrar este podcast. Que en 2016, en los cómics de Archie, de donde viene pues toda la historia, lo confirmaron como un personaje asexual, y yo no estoy siguiendo Riverdale, pero me comentan que es todo lo contrario. Sí, en sí, es este todo caso. Lo contrario. Estoy pensando que hay un personaje bisexual, una chica, que me acabo de acordar, pero no. No. Ya. Y que la gente se indignó muchísimo con este tema. Luego sí que yo creo que Riverdale es el exponente máximo del queerbaiting, ¿eh? Un poquito. Ay, pues. Porque yo aún no he conseguido encontrar a nadie que sea lesbiana, a nadie que sea realmente bi. ¿Sabes? Aquello que todo es gratuito, todo es en los trailers, parece que va a salir tal cosa, pero al final no sale nunca nada. Y tampoco conozco a nadie que la esté siguiendo en serio y me pueda confirmar todo. ¿Yo? Pero me da la sensación que venden mucho humo y luego no pasa nada. Yo sí la sigo y puedo decir que lo que creo que hay es heterobaiting, porque en esa serie pero nadie más, sí. es hetero, que no os engañen. O sea, todos son... No, o sea, nadie se cree la heterosexualidad en esa serie, es increíble. O sea, Betty y Verónica... O sea, pero es que toda... Pero vamos a ver Betty y Verónica. Es que, o sea, es que son novias. O sea, las ponen con Jughead, con Archie, que no. O sea, y luego Archie y Jughead también tienen una tensión increíble, o sea... Yo creo que es más bien heterobaiting porque nadie se cree que sea... O sea, hay una tensión sexual ahí entre gente del mismo género increíble. O sea. Bueno, pero también la vi en Rizzoli y a Niles y no, nunca pasó nada. Eso, ya, eso también, más queerbaiting que esa también. También yo creo que es que en las series ahora se le está dando como mucho peso a todo lo sexual. Entonces creo que es como romperles ese discurso y por eso no quieren representarlo, porque... Es solo queremos sexo en series, ¿no? Y entonces, si presentan la sexualidad, rompe todo ese discurso y todo ese esquema. Entonces dicen, no, vamos a hacer como que esto no existe para que nadie se deje de ver nuestras series porque... Estuve buscando para venir un poquito informada por si había alguno que lo fuese y yo no me hubiese dado cuenta en la lista esta oficial de Wikipedia, y creo que hay un total de 5 personajes asexuales y uno es Bob Esponja. Madre esto no me lo invento. En serio. Pero luego hay una cosa muy guay, que es una lista de personajes que se especula que son asexuales pero nunca se han confirmado, porque igual son obras súper viejas y el autor o la autora lleva 200 años muerto. Entonces, pues no es plan, pero sí que hay muchos que se supone, y los fans, les fans están como muy a tope con que X personaje sea sexual. Sé que había mucha gente que defendía que, por ejemplo, Luke Skywalker solo en el universo cinemático, que podría haberlo sido. Mark Hamill dijo, a mí me parece estupendo. Sí. Sabéis que, bueno, en las adaptaciones de los libros se casa con Mara Jade y tal, pero que eso no lo han cogido. También mucha gente que le decía, oye, Mark Hamill, ¿qué te parecería que Luke fuese un chico trans? Y él, pues muy bien. Entonces sí que hay muchos que se puede suponer que lo son, pero que no están confirmados. Entonces, si os queréis echar un ojo a la lista, es muy larga, en realidad. A mí como Bob Esponja ya me has matado. Te he dejado, sí, sí. Voy a ver la lista solo por... Sí, sí, sí. Thank you. sea, necesito encabezar esta última parte. Porque estaba pensando en series que representasen un poco el poliamor o la anarquía relacional, que eso ya sería como la máxima visibilidad que se le puede ocurrir a alguien, el tema de la anarquía relacional, que creo que no hay, creo. Yo creo que tampoco. Pero lo que iba a decir era que no es una relación poliamorosa, pero bueno, al final visibilizan una relación a tres, que es la serie de You, Me, Her, que, a ver, seguro que las personas que estén en una relación así podrán sacarle sus más y sus menos, estoy súper segura, porque además es como muy comedia romántica, pero me gustó, no me disgustó. A mí me gustó mucho, me está gustando mucho esa serie, porque creo que abre un camino nuevo, ¿no? Que no se ha explorado apenas en televisión y que a medida, sobre todo en la primera temporada, a medida que va avanzando, pues se va complicando la cosa y ves que te saltan muchas dudas, ¿no? De, ostras, si yo me encontrara en esta situación, me pasaría esto, iría por aquí. Es verdad que siempre van a haber dos que van a estar más unidos, ¿sabes? Siempre va a haber uno que se queda afuera. Pero además de eso, pensar pues cómo lo presentas de cara a la familia, a los conocidos, a los vecinos, ¿no? El hecho de que se presenten en una fiesta de repente. Hola, vengo yo y mis dos parejas, ¿no? A mí me ha chocado y me ha gustado, porque además también se ha hecho con bastante sentido del humor. Yo tengo dos ejemplos. Te hago otra vez spoiler, porque es lo que contaba antes de The Crown, era ese matrimonio que siempre hay una tercera persona, que suele ser esa que se queda un poco, que va y viene, ¿no? Pero ese matrimonio... y luego estaba pensando en la serie Master of Sex. Hay una pareja que hacen eso, ¿no? Que hacen fiestas en su casa, sexuales... Lo que pasa que en esa pareja, uno de los dos no... O sea, lo hace porque la mujer, es el hombre, ¿no? En este caso, el que hace estas fiestas y participa de estas fiestas, pero porque cree que es la única manera de que su mujer vaya a seguir con él. O sea, ahí representa quizá un poco lo que es que una persona sí quiera estar en ese tipo de relación y otra no, pero lo hace porque si no pierde a esa persona y tal, ¿no? Porque siempre yo creo que se representa un poco como esa persona dice, ah, sí, yo tengo relaciones abiertas, pero siempre va a devenir, no, al final todo el mundo lo que quiere es una relación monógama y tal, ¿no? Entonces siempre lo llevan a... Yo creo que también es romper un poco el discurso de la pareja, entonces tampoco se representa así demasiado. Sí, es que yo creo que los tres que hemos ido viendo, ¿no? Hasta ahora, pues siempre ha sido mucho enfocado en el tema pues sexual. Y en el caso de Me, You, Her, es realmente, o sea, lo que pasa ahí es que se enamoran, ¿no? Los tres. Y entonces es un discurso totalmente nuevo y que plantea situaciones nuevas que yo por lo menos hasta ahora no las había visto planteadas. Bueno, yo la dejé a la mitad porque me cansó un poco. No tengo mucha paciencia. Pero lo que no me gustaba mucho era que ellos eran como que tenían una situación social mucho mejor que la de ella y como, bueno, la tercera persona de la relación. Entonces como que había cosas que estaban muy bien, pero no me terminaba de convencer la relación de ellos de, no, si nosotros somos una pareja, como que eran una pareja muy tradicional, muy blancos, americanos, de clase media. Sí, muy pequeños. Y además la otra era latina, creo, si no recuerdo mal. Entonces como que había ahí dinámicas que no me convencían mucho, pero es verdad que está muy bien que una serie trate estos temas al menos y te deje reflexionar sobre ello. Yo es que lo que estaba pensando que no hemos tocado mucho y hemos hablado del anime, pero no hemos hablado así de refilón, pero estaba pensando en las series de animación occidentales, como tipo La Leyenda de Korra y todo esto, que se va metiendo poco a poco representación, pero que tampoco hay mucha, no sé, que creo que ahí es donde a mí más falta me hace representación de todo tipo, sobre todo también para que siempre tenemos ese problema de no querer mostrar a los niños por parte de los productores, como que parece que lo dejamos, bueno, cuando sean adolescentes en las series estas de Pequeñas Mentirosas y tal, pues ya se lo metemos, pero en la animación no. Era una reflexión simplemente que quería hacer. No, totalmente de acuerdo. De hecho, no he hablado antes de La Leyenda de Korra y estoy muy enfadada conmigo misma. O La Aventuras también, que sí, está como... Sí. Que está ahí pero no. Dejando caer, pero no. Y Steven Universe. Steven bueno, Universe, ahí sí, pero ahí sí. Sí, sí. Salvo cuando lo censuran en Boeing. Ahí... Pero bueno, que son cosas que van dejando caer. Pero es verdad que lo que decís de relaciones de poliamor me parece muy complicado verlas y ya cuando las ves son solo entre tres personas, imagínate lo que es ya una red relacional más amplia, quiero decir. Eso ya jamás lo vamos a ver, porque yo también estaba pensando El único ejemplo así que me pareció que estaba bien hecho fue también Shameless, que era Kevin, Vi y Svetlana. Ah, es verdad. Uf. Que bueno, mantiene una relación que parece que va a ser inicialmente solo de base sexual, pero luego se desarrolla, tienen vida familiar, pues van criando a las niñas que tienen en comunidad y muy bien, pero siguen siendo tres personas. Entonces, que y siguen siendo dos mujeres y un hombre, que también es el patrón que suele repetirse. Entonces, bueno, creo que ahí también se puede avanzar un poquito en cómo vamos mostrando este tipo de cosas. Acabar todo esto que hemos hablado, ¿cómo le afectan, cómo lo veríais desde un punto de vista interseccional? ¿Cómo se representa no solo la diversidad de género y de orientación sexual, sino cuando, por ejemplo, en Master of None, la personaje, es que no me acuerdo cómo se llamaba, que aparte de ser lesbiana, es afroamericana? Sí. Entonces, ahí se representa muy bien su realidad. De hecho, hay un capítulo que ganó el Emmy, si no, sí, me mejor sí. guión. Ahora Orange is the New Black, obviamente. Estabas ahí aguantándote sí. las ganas de decirlo. A ver, es que en realidad, es que Orange, o sea, no sé, me parece que lo hace, si no súper bien, bastante bien, por lo menos. Bueno, estaría Transparent, si hablamos de tema de edad, lo que tú sí. comentabas, ¿no? Esas mujeres trans mayores, bueno, y otro tipo de personajes. La verdad es que es una serie muy de mayores. Sí, todo el mundo es bastante mayor en sí. Transparent, lo cual está muy bien. Sí. Ese tema de edad. Hombre, es que, a ver, nosotras como personas blancas se nos pueden escapar muchas cosas. Podemos sí. pensar que lo mismo este capítulo de Master of None, el de Thanksgiving, sí. es increíble, a mí me gustó sí. muchísimo. Y que venga una persona racializada y me diga, oye, pues mira, o no está bien, o está mal. Entonces sí. se nos pierden cosillas. Por ejemplo, en Brooklyn Nine-Nine, que es como nuestra serie de referencia por siempre jamás, la adoramos. El jefe de policía, o sea, estamos en un puesto de poder, es un hombre afroamericano que es gay y está casado. Con otro señor, ¿no? Entonces, obviamente. Y no sé, como que. Y es mayor también. Y es mayor también. Entonces, como que intersecciona ahí como todo, ¿no? No sé, seguro que más ejemplos con el tema de la clase social. Yo siempre creo que todo esto casi siempre es clase social más elevada, excepto en Orange is the New Black. Ahí creo que no. Pero casi siempre lo que se representa es gente blanca y de clase social alta y. O joven o de mediana edad. Yo creo que es una Recientemente en After Ellen, que es una web que yo había seguido mucho, ahora está muy falta de post, pero bueno, de vez en cuando pues hacen algunas listas y estadísticas, y recientemente habían hecho una lista de personajes lésbicos de color y bisexuales, que los más importantes, ¿no? De los que se habían ido viendo, y habían reunido unos 30, y la verdad es que los ibas repasando y quizá no somos conscientes de ello, pero yo la verdad es que veo que cada vez hay más visibilidad, por lo menos en lo que es el lesbianismo, personajes afroamericanos, y han salido un montón de personajes que seguro que nos suenan a todas, y empezando por los de Orange is the New Black, empezando por Tasha de Le War o Jennifer Beals, pero es que luego había en Riverdale, hablaban de Tony Topaz, yo como si vosotras me diréis si es correcto, sí, Tara en True Blood, Maya en Pequeñas Mentirosas, la pareja de las mamás de Fosters, por ejemplo, Annalise Keating, Black Lightning ahora, sí. La Nisa en Black Lightning, hablaban de Master of None también, en The Wire fue uno de los primeros personajes también afroamericanos y lésbicos que protagonistas, o sea que hay bastantes no lo suficientes, como siempre, pero la verdad es que yo no tenía constancia de que podías reunir tantos en poco tiempo. Nuestro amigo de Unreal, que es una serie que sabíamos que existía, pero como que nos hemos enganchado ahora. Estamos muy a tope, hemos visto 2 temporadas en 3 días. Más o menos, y es verdad que también hay un chico gay afroamericano. Y en Por 13 razones hay una chica lesbiana asiática... Sí. También que, bueno. Yo el único problema que le veo a estas cosas es que me da la impresión de que siempre son papeles de personas racializadas escritos por personas blancas. Y sí que he leído muchas críticas, por ejemplo, con Sense8, que es una serie que a nosotras, como personas blancas, nos parece fetén, muchas críticas a nivel racial y todo eso, entonces me parece súper guay que haya esta representación, pero evidentemente también tenemos que escuchar a las personas que deberían sentirse representadas con eso, si están de acuerdo o no. Entonces siempre procuro leer un montón de opiniones de las personas implicadas, en plan de, vale, esto me gusta porque me siento cómoda o me gusta porque está bien hecho. Claro. Toda la razón. Y... Donde hay, disculpad, ahora que me acuerdo, donde hay mucha representación también es en Empire. Yo no la he visto, solo vi los primeros capítulos de la primera temporada, pero bueno, es una serie ambientada en el mundo de la música, de una compañía que los está centrada en el mundo afroamericano. Entonces aquí hay mucho personaje gay y bisexual, creo. ¿Cómo no has hablado aún, María, de The Get Down? Lo iba a hacer ahora. Si no hablo de Get Down, me reviento. Get Down es la serie que, por desgracia, Netflix sacó a la vez que Por 13 razones, y nadie la vio, menos yo. Y que también está basada un poco en el barrio del Bronx, en toda esta comunidad latina, afrolatina, en los años 70, durante el nacimiento del hip hop y del movimiento graffiti y todo eso. Y no esperé que fuese a tener representación queer y resultó que la tenía, y a mí me gustó mucho, me pareció que estaba muy bien hecha y no he leído a gente quejándose al respecto, entonces estoy muy contenta. Doble check, y os la recomiendo mucho. Además, me parece que es muy importante no solo a nivel de representación queer, sino también a nivel de representación femenina, porque tienes 3 personajes femeninos racializados muy fuertes, muy potentes, que viven su vida como ellas quieren, aunque luego tengan su romance, eso no es lo importante es sus vidas, y la verdad estoy muy a favor de toda esta serie en general. Vamos a tener que ir cerrando. Solo una cosa quería decir, de que lo pondremos en las redes, pero hay una lesbiana en mi sopa, tuvo un post sobre una página en Estados Unidos que recoge como toda la representación, creo que son mujeres lesbianas y bi en las cadenas americanas, pero lo llevan como súper al día, y también van contando cuáles mueren y las tienen ahí como... O sea, todas. En el futuro haremos también un test a ver cómo morirías tú como lesbiana en una serie, y así nos divertimos un poco. Sería buenísimo. Hice el otro día el de cuál sería vuestra novia de fantasía, y me lo pasé súper bien. ¿Qué, cuál te salió? Una bruja. Suele ser la... no sé por qué, pero es la que más sale. De todos modos, spoiler, la mayoría moriríais por un tiro o en un accidente de tráfico. Vaya por Dios. Espero que para que los heteros pudiesen vivir felices. Claro. Efectivamente. Ya hemos tenido suficiente emoción en el guión. The 100. Esta conversación, como todas las que tenemos aquí, seguirán, porque sí, nos quedamos siempre con muchas ganas. Sí. Y bueno, pues nada, agradeceros que os hayáis acercado hasta aquí y que hayas aguantado ahí el tipo en el teléfono, Ingrid. Y nada, pues nada, eso, encantadísimas. Muchas gracias a vosotras, ha sido un placer. Bueno, chicas, pues nada, lo dicho, encantadas y nos escuchamos pronto. Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. They say in heaven, love comes first. We'll make heaven our place on earth. Ooh, heaven is a place on earth. Thank you.

came from the city, yeah, got my name from the city, where the most dangerous city. Let's take a trip back, back in the time, 1977, it was maximum crime. The president neglected us, him and six masterminds. Six powerful men put New York through some drastic times. The richest, selfish ones feed off the welfare ones. And which borough suffered the worst? Where I'm from, the Bronx. We had to rumble with rivals on the rubble while buildings around us would crumble. I dream right, but it seemed like nothing found me but trouble. I see the light, it's right there at the end of the tunnel. Had to find my rope to pull me up, cause I needed some kind of hope to fill me up. Till I met one guy, took me under the wing. I could have died if this man ain't intervened. He was an orphan, my savior. Free spirited, no man braver. He was honored and gifted. His name was Shaolin Fantastic, the lady killing romantic. Can't forget the day we met and this story recants it. But yo, my life began last year, sophomore high school. That summer I saw her, said to myself, she'll be my wife soon. 24th century on his ass. I'm gonna get 24th, I'm gonna get 24th, I'm gonna get 24th century on his ass. I'm gonna get 24th century on his ass. I've been girded. Blast off! Thank you. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my wraps. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, and checking out on the prison bars. This is it, the apocalypse. Oh, I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my system grow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age. Oh, radioactive, radioactive. Oh, radioactive, radioactive. It's a revolution, I suppose. We're painted red to fit right in. Whoa. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bars. This is it, the apocalypse. Whoa. I feel it in my bones, enough to make my system flow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, radioactive, radioactive. Radioactive, radioactive. All systems fall as soon as in time. Deep in my bones, straight from inside. I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my system flow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I'm radioactive, radioactive. I'm radioactive, radioactive. If you're evil and you're on the rise, you can count on the four of us taking you down. 'Cause we're good and evil never beats us. We'll win the fight and then go out for pizzas. We are the Crystal Gems. We'll always save the day. And if you think we can't, we'll always find a way. That's why the people of this world believe in Garnet, Amethyst, and Pearl and Steven. If you could only know what we really are when we arrived on Earth. From out beyond your star, we were amazed to find your beauty and your worth, and we will protect your kind. And we will protect your Earth. And we will protect your Earth. And we will protect you. Oh,

see him again. How was I to know? Chasing after some bloke who turns out to be mad. He had every episode of Juliet Bravo on tape. Just a shag. I knew that.